Gracias. Quiero agradecer mucho la invitación de las y los compas que están aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, siempre activos y siempre reivindicando cada una de las luchas que se van dando en la formación. Dirían por ahí que se aprende en las aulas y se enseña en las calles, ¿no? Y aquí se aprende en las aulas y también se enseña en el patio, que creo que es un espacio público como territorio que es importante de tomar y en el que es importante analizar. Y bueno, pues incluso mucho tiene que ver con el tema que preparé hoy, y quiero agradecer también a Noemí, que me echó una manota en este proceso de la construcción de la ponencia de hoy, sobre todo en la parte de los datos. Regularmente no retomamos datos y sí es importante tenerlos, pero además esta investigación de alguna manera no la terminaré de dar porque es un poco larga, pero la estaremos publicando en la página del Vitoria y compartiendo por distintos espacios para que ustedes la puedan criticar, cuestionar, retroalimentar, lo que se guste, ¿no? Bueno, pues se llama Tocar el derecho con las manos, labor constante de las mujeres para reconocer la dignidad, haciendo mención de una frase de la comandante Dalia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 8 de marzo es nombrado Día Internacional de la Mujer por la Organización Nacional de Naciones Unidas, en recuerdo de las grandes brechas que existen entre hombres y mujeres en el mundo, y además por toda esta historia que ya nos compartieron las compañeras Nadine y Elga. Este año, esa organización comenta que se dedicará el día a habilitar a la mujer campesina para acabar con el hambre y la pobreza. La palabra habilitar la cuestionaría. Según Naciones Unidas, estas mujeres conforman el 43% de la mano de obra en el campo y en algunos lugares llega a ser hasta el 70%. Se calcula que el 60% de las personas con hambre en el mundo somos mujeres. Y si a esto se le suma la crisis de granos, la crisis alimentaria, así como la económica y el cambio climático, encontramos que esto es aún más grave. Hoy, pensar en el 8 de marzo como mujer joven y defensora de derechos humanos me lleva a cuestionar más allá del día la situación que estamos viviendo en las familias, las comunidades, instituciones, el país y el mundo. Vivimos en un contexto de violencia de una llamada guerra contra el narcotráfico. Tenemos más de 60.000 muertos, una serie de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamientos forzados, represiones en todas sus expresiones, por decir algunas de las situaciones de la realidad que vive el país. Esto por las decisiones políticas de un Estado-gobierno ajeno a la responsabilidad de velar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que habitamos y transitamos en el territorio mexicano. En medio de esta realidad, muchas de las víctimas han sido mujeres, jóvenes y niñas. Estamos en un país invadido por el ejército, las empresas, los megaproyectos y la constante es que en cada una de las partes que están habitadas por este tipo de empresas y megaproyectos, la constante es la violencia. Esta violencia que se vive en el país afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, los efectos han sido distintos para cada una de las partes. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en países donde existe conflicto armado, la seguridad y la vida de las mujeres se ve agravada por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que estos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados. Esta situación genera una violación sistemática a los derechos humanos, donde las mujeres y niñas son vulnerabilizadas desde distintos aspectos. Desde la experiencia personal y colectiva, ser mujer es sinónimo de debilidad, falta de conocimiento y experiencia, objeto reproductivo, entre otras formas de objetivizar a la figura femenina. Esto se agudiza si se es mujer, joven o niña, si se tiene alguna discapacidad, se pertenece a un grupo indígena o si se es lesbiana. Pero pensar en las mujeres, incluso desde nosotras mismas, implica cuestionar, deconstruir y rearmar. Así como gritar y hacer reconocer nuestra propia esencia como personas completas y dignas ante todo. Ante una realidad tan injusta y desigual que denigra, anula, lastima a las personas y la vida de otros seres con los que cohabitamos el planeta, he elegido como camino la defensa de promoción de los derechos humanos como elementos para el reconocimiento de la dignidad, porque esencialmente me cuestionan y replantean para construir de forma más crítica y sensible mejores condiciones propias y colectivas de vida. Ser mujer joven y defensora de derechos humanos me ha conducido a analizar y construir desde los siguientes elementos. Uno es ser persona en un espacio y tiempo. Ser mujer tiene en sí mismo, desde las constantes luchas históricas, un elemento para cuestionar el sentido del reconocimiento del territorio. Comenzamos por el reconocimiento y la significación del propio cuerpo, la tierra, el agua, el aire, el espacio público y el desarrollo de las relaciones entre el entorno físico e incluso espiritual. Elementos fundamentales que desde el feminismo, el ambientalismo y las cosmovisiones de los pueblos originarios han dado vida a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos ambientales y los derechos culturales. Ser mujeres como parte de una colectividad y parte, el elemento dos, ser mujeres como parte de una colectividad y parte fundamental de la constitución de los pueblos. El reconocimiento de la otredad, de un nosotras y nosotros, la relación de las mujeres que las mujeres hemos tenido con la toma de decisiones, el desarrollo de los pueblos, de las ciencias, las artes, la toma de decisiones y el ejercicio del poder en la construcción de una política distinta. Si bien la labor de las mujeres en el terreno de lo público ha costado mucho para llegar al reconocimiento de las sociedades, el feminismo junto con el socialismo y otras teorías han aportado para que se piense en el ejercicio del poder, es decir, en la política de una manera distinta a la impuesta como unos gobernando a otros. Se ha buscado replantear una política para reconocer el poder colectivo que genere condiciones equitativas y justas para todas las personas. De aquí, el aporte de los derechos civiles, políticos, la búsqueda del reconocimiento de la educación, los derechos sociales y culturales. El tercero es ser personas transformadoras y agentes constantes de cambio. Parte de las luchas por el reconocimiento de nuestra dignidad, hay una característica de los derechos humanos llamado progresividad. Esto quiere decir que conforme a la realidad de los pueblos y las reivindicaciones que se buscan, y las tanto pueblos como personas, en ellos se pueden exigir los derechos que no se contemplaron en otros tiempos. Elegir y ser parte de los gobiernos son derechos nuestros. Exigir, hacer valer nuestras demandas es parte de la democracia. No se puede hablar de ella sin la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, cuestión que va más allá de cuotas de género. Las mujeres podemos entender y hacer realidad la libertad y la justicia, porque nos toca cuestionarlas y buscarlas en muchos sentidos y desde todos los espacios que habitamos y compartimos con los hombres. ¿Qué más tangible que la relación de la distribución de los alimentos, la búsqueda de la subsistencia? A las mujeres en gran medida nos ha tocado la labor de sembrar, cosechar, administrar, alimentar y conservar, llámese por necesidad y por cultura o por lo que nos ha traído hasta este momento, pero que es necesario seguir cuestionando y compartiendo con los hombres, pero ha sido parte de nuestra realidad. Ante esos elementos, es fundamental reconocer y visibilizar a las mujeres como personas históricas, desde el pasado, el presente y el futuro, adultas mayores, adultas y jóvenes, así como niñas, que somos víctimas, y también podemos ser victimarias. Pero ante todo, hemos luchado, buscado y hecho realidad muchos de los derechos que ahora sostienen y reivindican a los sectores sociales más golpeados y denigrados por un sistema violento que tiene una cara evidente en gobiernos represivos, autoritarios, egoístas y violadores de derechos humanos. Por ello, hacer mención que la primera revolución social del siglo XX, la cual dejó aportes para la lucha de los pueblos, de la cual se desprendió una constitución política que reconocía, por lo menos en las letras, los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. En esta lucha particular hay mujeres que tienen nombres y apellidos, más allá de ser llamadas soldaderas o adelitas. Aquí un reconocimiento. Quiero mencionar algunas porque es importante decir que siempre recordamos en los libros de texto en esta lucha por los derechos humanos a mujeres y se habla por un conglomerado, pero nunca se dice que, por ejemplo, doña Margarita Magón, la mamá de Ricardo Flores Magón y Jesús Flores Magón, cuando ellos le dijeron, oye, pues se va a llamar el periódico Regeneración contra la mala administración y justicia, ella dijo, no, pues mejor que se llame periódico independiente de combate, ¿no? En este sentido, también hablar de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que hizo circular en Guanajuato un volante titulado Guanajuato, uno de los estados más conservadores históricamente del país, aventó una serie de volantes en las calles en el que se llamaba Vesper, en el que se combatía la dictadura de Porfirio Díaz. Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado, asumió la dirección del periódico Juan Panadero y en Guadalajara. Julia Sánchez firmaba como Julia Mata, ella estaba al frente del periódico El Látigo Justiciero. Lanzaba violentas críticas ante la oligarquía porfirista. También estamos hablando del movimiento de mujeres empleadas de comercio, que fueron las que hicieron un movimiento sindical de 1906 a 1920, y principalmente entre sus exponentes estaban Anselma Sierra, Carmen Cruz, Margarita y Guadalupe, Martínez y Lucrecia Ortiz, quien se enfrentó a los soldados enarbolando una bandera. La participación de las mujeres en la vida política también se nombró en mayo de 1910 con María Luisa Urbina, Joaquina Negrete y también la creación de la Liga Femenil de Propaganda Política, oponiéndose a la reelección de Porfirio Díaz. Quienes la llevaban era María del Río y Adela Gómez. También recordaba María Pistolas, maestra titulada en 1913, quien organizó al Club Femenino de Lealtad. Y bueno, pues entre las muchas luchadoras sociales que ahora tienen que ver con los antecedentes de la lucha por los derechos humanos, incluso estuvo doña Rosario Ibarra de Piedra, activista mexicana, fundadora del Comité Eureka y que ahora ha entrado a distintos espacios políticos de elección popular. Y bueno, como quiero evidenciar en algunos sentidos esta realidad que estamos viviendo como mujeres defensoras de derechos humanos. Cabe señalar de manera formal que desde Naciones Unidas en 1998 hay una declaración que dice que ser defensor y defensora de derechos humanos es toda persona, grupo o institución que contribuye a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, de las personas. En este sentido, se han generado varios informes de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y varias de las situaciones que se reflejan es, por un lado, que en México no se cuenta con procesos sistemáticos de documentación que permitan brindar un panorama completo de la situación de la violencia que enfrentamos tanto hombres como mujeres defensoras de derechos humanos, lo que deriva una difícil construcción y disposición de mecanismos de protección tanto a mujeres como a hombres. Pero por otro lado, también es cierto que las mujeres defensoras nos enfrentamos a ciertas situaciones como que muchas mujeres y organizaciones que trabajan activamente por los derechos humanos no siempre son reconocidas ni se reconocen como defensoras de los mismos, incluso al interior de los movimientos y las propias organizaciones. Son particularmente susceptibles a enfrentar ataques de actores no estatales, poderes fácticos, sobre todo cuando se les enfrentan normas patriarcales. Sin embargo, ante la visión tradicional de que la violencia contra defensoras y defensores provienen particularmente del Estado, muchas defensoras no nos reconocemos o minimizamos los ataques que provienen de este tipo de actores. son más vulnerables en este sentido por esta por una característica de sufrir discriminación y ataques al interior de las mismas organizaciones. También se mira el sentido de la objetivización del cuerpo por la violencia sexual en un grado mayor que los hombres, por muchas situaciones. No solo tiene que ver con el tema del cuerpo y la cultura tiene mucho que ver en esto, pero si estamos hablando que la realidad en México es machista, esto se va trascendiendo en todos los espacios, incluso para nosotras como defensoras y defensores. No por el hecho de ser defensoras de derechos humanos o defensores, nos eximimos de una serie de situaciones de vicios sociales que seguimos arrastrando. También es importante decir que muchas mujeres se enfrentan a la discriminación y al aislamiento por parte de sus familias. Aquí también es importante decir que las mujeres presas políticas o las mujeres presas en esencia muchas veces dejan de recibir atención por parte de los familiares y es en mayor medida cuando se trata de ser mujer. Incluso también en estudios en reclusorios hay una serie de elementos que hablan de que aunque no esté en la legislación se les condena por más años a las mujeres. En México durante 2010 fueron asesinadas 6 defensoras de derechos humanos, aún más todavía. Desafortunadamente en estos números que se han presentado, que no tienen pues registros concretos de las personas que se asesinan, solo tenemos algunos nombres, pero es que desafortunadamente por todas las condiciones a las que nos enfrentamos, solo las mujeres que somos o que son más visibles en materia de defensa de derechos humanos, gracias a la lucha de muchas otras mujeres, es que se puede ver, aunque no hay un acceso a la justicia, es que se puede visibilizar sus nombres y apellidos. Pero desafortunadamente en México podríamos hablar de miles de personas que no tienen rostro y que no se les ha, no han accedido a la justicia, ni ellas ya como muertas, ni sus familiares. Y bueno, desde el principio que se les ha asesinado es una violación total a sus derechos. En este sentido, pues ya hablaron de algunos nombres: Maricela Escobedo, Susana Chávez, Malena Reyes, Luisa Ornelas, Josefina Reyes, Beatriz Cariño, entre otras. Y por otro lado, también es importante decir que el tema de defensoras para el día de hoy es un tema que también tiene que ver con los grupos de edad. La gran mayoría de las mujeres defensoras que han sido víctimas de violaciones a derechos y también asesinadas van de edades desde los 24 a los antes de los 40 años. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes. Y bueno, pues después del tema de las... Bueno, por ejemplo, hay un 36% de 24 a 34 años y un 22% de ataques a mujeres de 35 a 44 años. Hablar de feminicidio en este país es hablar de otro tema también que es importante, y saber que la gran mayoría de las mujeres que han sido asesinadas corresponden por la condición de ser mujeres y la lucha que han dado las mujeres defensoras de derechos humanos por la condición de ser mujeres en el tema de feminicidio, la gran mayoría son mujeres jóvenes, estudiantes, amas de casa, obreras y en este caso de bajos recursos económicos. Pero además también cabe señalar que muchas de las defensoras, me regreso al tema de las defensoras de derechos humanos, corresponden a estas mujeres que defienden la vida de otras mujeres, a mujeres que defienden derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, la defensa del territorio desde las mujeres indígenas. Y bueno, también habría que remarcar el que el día de ayer una defensora importante de derechos de las mujeres del pueblo Mepa, Inés Fernández Ortega, quien fue violada en el año 2002, recibió, si se puede decir, perdón por parte del Estado. Sin embargo, esto fue una de las, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que hubo una serie de violaciones a derechos humanos de Inés. Una de las acciones que debe hacer el Estado para poder reponer los derechos, o más bien para restituir los derechos humanos de ella como víctima del Estado, es que se pida un perdón público. Desafortunadamente, no se puede quedar solo en palabras, se tienen que justiciabilizar los derechos humanos tanto de ella como de la comunidad en la que vive y también del país. Y algo que es muy importante y quiero señalar que ella dijo, o más bien que ella ha estado promoviendo, es que meter a la cárcel a un soldado violador no es hacer justicia, sino parar la violencia contra insurgente en la región MEPA, desmilitarizar a las comunidades, dar seguridad a las niñas y niños para andar por los caminos de la montaña sin ser agredidos. En este sentido, hay aún mucho camino por recorrer para responder a sus reclamos de justicia. Termino con lo siguiente. Lo que más conviene a quienes generan injusticia social, llámese gobierno, empresas, instituciones religiosas, ejército, etcétera, es que nos victimicemos y creamos que nos merecemos el gobierno que tenemos, que aceptemos que las transformaciones pueden ser, que no aceptemos que las transformaciones pueden ser nuestras, que no nos apropiemos de nuestro propio poder, un poder nuestro. Cuando las mujeres vamos reconociendo desde nuestro territorio, nuestra vida y nuestro pueblo el sentido de la dignidad, no haya gente que nos pare. Podrán apagar muchas vidas, pero no esa fuerza que es tan nuestra que las abuelas, las madres, las sin nombre nos han dejado para que en este mundo no se caiga a pedazos y para que las mujeres y hombres sigamos construyendo relaciones, espacios, pueblos diversos, libres, justos y en paz.